aire petei guroñe miva. Xa mojera la cautiva, oi coreña putimbu. Xe pu aro ya tapu, a canundu xe ñaromba. Oroi juxu perecoba, are mañonga tupu. Xerendu na la cautiva, xerenoi tajandu pupe. Ani o peca a pupe, ne añore y core sufrí. Xeco y catón te abeí, roipe amba en guasuí. A lloramón de cupuí, peico vaneña putí. Amon buru Anin te querem wasu Era pu cuero putava Tente coche anga jiara Rei kuwa inya putimbu Nere gente, nere gente Ake hapau boha eva Hoy mene pico y comeva Se corazo jiara vi Dente naña huirei Conde gaular uape Eres seiwis gerendape De yara uireño mi Se uba, ya corazón me oño tuba, que se ya guambora el ju. Hoy cojan o se cutú, mantere hija jupate. Ahora no es herendate, hay pepope, se peyú. Eres gente, eres gente, aquí a polvo a Eva. Hoy me ne pico y cobeba. Che corazón llegará a mí, dente naña huiré y iré y con deja un laruape.